En la manga, esto es Radio Carcoma. Mi nombre es Fernando Piedrafita. Buenas tardes y bienvenidos a un episodio más de El As en la Manga. Hoy 25 de octubre de 2024, día para mí especial, donde los haya, porque es mi cumpleaños y luego haremos algo al respecto. Bueno, hoy hemos empezado con los belgas The Wolf. Ellos se han ido a Muscle Shoals, es un sitio que está en Alabama, lo cual además me ha recordado a otra cosa. Deberías volver a Greenbow, Alabama. A esto me ha recordado. Y bueno, ¿qué hay en Muscle Shoals? Pues no hay muchas cosas, pero lo que sí que hay es los estudios Fame. Esos estudios son legendarios. Ellos se fueron, The Wolf se fueron en mayo de este año allí a grabar. The Wolf pasan de manera recurrente por España y cada vez con más éxito. Recordamos además, no este año, el anterior, su paso por el Festival de Blues de Cazorla, que dejó un muy buen sabor de boca. Y como digo, este año, en mayo de este año, viajaron hasta Muscle Shoals para meterse en los estudios Fame. Y allí con el productor ganador del Grammy, con Ben Tanner, que por ejemplo ha grabado con Alabama Shakes, pues estuvieron en los dos estudios, allí en, como digo, en Muscle Shoals, y grabando el álbum que da título con esta misma población, ¿no? Muscle Shoals. En estos estudios, por ejemplo, ha grabado Aretha Franklin, y cantó allí el I Never Loved a Man the Way I Love You, o allí también estuvieron Arthur Conley, Wilson Pickett, por ejemplo, Etta James, lo más granado del soul y del sonido Memphis de los años 60. Pero no solo ellos, también pasaron Cher, han pasado los Rolling Stones, Lynyrd Skynyrd, Bob Dylan, incluso Black Keys. Allí grabaron el álbum que después resultaría premiado con el Grammy, el álbum Brothers en 2010. Este tema, Natural Woman, se ha estrenado hoy 25 de octubre. Y todavía no está, el Muscle Shoals no está, el álbum no está aún editado en su totalidad, pero ya nos han ido dejando algunos adelantos como este. Y no, cada vez nos gustan más, cada vez somos más fans de The Wolf. Allí les vimos por hace 5 años ya, en el año 2018, hace 6 años ya, ¿no? Por estas fechas, además, precisamente por mediados de octubre, creo recordar que fue o algo así. Y les vimos en la Sala del Sol, nos dejaron un gratísimo sabor de boca. Fue como un viaje a los años 70 por una noche. Y bueno, queremos evocarlo, ¿no? Cada vez que tenemos ocasión. Vamos a ir también con, si Muscle Shoals está a orillas del río, bueno, hasta cerca de Tennessee, a las orillas del río Tennessee. No muy lejos sucedió un acontecimiento que no nos gustó, bueno, no es que no nos gustó, no le gustó a nadie, ¿no? Que fue el fallecimiento de Jeff Buckley. Vamos recordando cada poco tiempo el álbum Grace, ese álbum que cada vez que uno lo escucha todavía le gusta más, y llevamos ya 30 años escuchándolo, ¿no? De él hemos extraído hoy ese último adiós. Además, evocando lo que luego supondría para él. Ahora contamos un poco más sobre eso. Jeff Buckley, Last Goodbye. Baby, maybe it's Jeff Buckley, el 29 de mayo del 97, en la noche del 29 de mayo del 97, él y un amigo viajaban a Mud Island Harbor, donde Buckley, de manera espontánea, decidió irse a nadar al río Mississippi y se metió en el agua totalmente vestido. Bueno, algunos minutos más tarde desapareció bajo las olas y se contactó rápidamente con las autoridades, pero no apareció hasta el día 4 de junio, donde su cuerpo fue encontrado finalmente flotando cerca de la calle Beale Street, en la que además estuvimos el pasado mes de abril. Tenía 30 años y cada no mucho tiempo se van editando, como pasa con algunos otros artistas desaparecidos y que van haciendo grabaciones más o menos afortunadas durante su carrera, cuando se quiere rememorar o cuando se quiere exprimir un poco más el zumo de ese artista, o bien se reeditan los álbumes con algunos, eso que llaman con los goodies, ¿no? Con un poquito de, con algo más de lo que se hizo en su momento, con, no sé, con algo, con pósters o con documentos que sirven de para completar un poco más, ¿no?, del afán de los coleccionistas. O bien también se reproducen nuevas grabaciones o se recuperan algunas de esas grabaciones que se consideraban casualmente perdidas, ¿no? El caso de Jeff Buckley también considera algunas reediciones también con grabaciones en vivo, más o menos bien hechas, podríamos decir, algunas con unos temas de unas duraciones de más de un cuarto de hora, que si bien el artista nos encantaba y nos sigue gustando escuchar ese Grace, algunas de esos otros temas tan largos se hacen un poco difíciles de oír. Además, también tampoco tienen demasiada calidad las grabaciones. Jeff Buckley, de su álbum Grace, ese último adiós, Last Goodbye, que también sirve para ilustrar, ¿no?, su triste desaparición. Robbie Williams no es un artista que aparezca demasiado en el as en la manga. De hecho, creo que hasta el día de hoy, después de casi 6 años de programa, me parece que no ha habido ni un solo tema que hayamos puesto de Robbie Williams. Pero él, gran conocedor de la música, para algunos además también que no lo saben, es un estupendo golfista. Bueno, pues Robbie Williams de vez en cuando hace cosas que no tienen tanta cabida dentro del circuito comercial, pero que a la gente que nos gusta escuchar determinados tipos de música, pues nos llega. Hablaremos un poco más ahora, cuando termine el tema, de quién o qué representó el tema There She Goes de The Last, y que Robbie Williams ha editado en vivo. Este es el There She Goes en vivo de Robbie Williams. We'll be right back. Esta versión del There She Goes de The Last se editó en el año 2005, ya ha llovido desde entonces, pero hemos querido recuperarla porque nunca tiene uno suficiente de The Last. The Last, que ríos de tinta han corrido sobre este grupo de Liverpool y que pasó, en su momento pasó sin pena ni gloria, ¿no? El líder de The Last era Lee Mavers, un tipo difícil, un tipo curioso donde los haya, hasta el punto de que su perfeccionismo llevó a tener que borrar todo un álbum entero porque simplemente no le gustaba la manera en la que sonaba. Este mismo tema nos ha pasado, por ejemplo, o no, hemos sabido de esta misma situación con álbumes de, por ejemplo, de Sugar, ¿no? De Bob Mould, el tercer álbum de Sugar. Pasó exactamente lo mismo, tuvieron que volver a grabarlo desde cero porque a Bob Mould no le gustaba cómo sonaba aquel File Under Easy Listening que finalmente llegaría, ¿no?, al mercado, y que precisamente, o sea, la calidad musical del álbum nadie la pone en duda, de aquel File Under Easy Listening, pero la calidad de la grabación dejaba bastante que desear en general de todos los álbumes de Sugar. Pero estoy divagando. The Last, o de Lee Mavers, tuvo su apogeo a principios de los 90. El tema se grabó en el 88, llegó al número 13 en las listas de singles de Reino Unido y tuvo cierto éxito. Pero es un tema que, en su momento digo, pero es un tema que después ha tenido cada vez más repercusión, ¿no? Que ha ido resonando, resonando en las mentes de mucha gente, y que también incluso ha tenido recorrido desde el punto de vista cinematográfico. Este tema está nominado entre las grandes canciones, entre las 40 grandes canciones de eso que llaman un One Hit Wonder, esos éxitos de un solo tema, y que las bandas no pasan a la posteridad salvo por ese propio tema, ¿no? Se habla de que este There She Goes hace referencia, o podría, bueno, esto es lo típico, ¿no?, en donde existe esos rumores, ¿no?, se dice que podría hacer referencia a la heroína, por aquello de que dice There She Goes Again, Racing Through My Brain, Pulsing Through My Vein, No One Else Can Heal My Pain, algo así como ahí va ella otra vez, ¿no?, corriendo a través de mi cerebro, pulsando a través de mis venas, y nadie más puede curar mi dolor. Esa aparente oda a la heroína apareció en algunos periódicos también, y ha sido objeto de descripción incluso en libros, ¿no?, en el libro de In Search of the Last, A Secret Liverpool, o en Los Inrecuptibles. También Lee Mavers admite haber probado la heroína en el año 90, aunque, como digo, la canción originalmente estaba grabada en el año 88, pero no llegó a tener cierta repercusión hasta principios de los 90. Gente como Eric Clapton ha hablado maravillas de esta canción. En diciembre de 2021, Noel Gallagher, los cuales no podremos ver porque no pudimos conseguir entradas para el próximo verano, Noel Gallagher dijo que era su canción favorita de los años 90, y ha aparecido en innumerables películas también. Nos extrañó mucho, bueno, hemos de decir que la banda prima, ¿no?, la prima hermana de Last, los Stairs, The Stairs, a los cuales fuimos a ver a Liverpool en febrero del pasado año, ni The Last ni The Stairs aparecen, pese a haber sido alabados por la crítica en muchos aspectos, y aunque no tuvieran una gran repercusión a nivel internacional, Nos extrañó mucho que no aparecieran en la película 24 Hour Party People, en donde se hace referencia al Britpop de principios de los 90 y más específicamente a la escena de Liverpool. Si no hemos insistido lo suficiente para que veáis esta película, lo volvemos a hacer de nuevo porque, aunque pueda ser un poco para los muy cafeteros, la escena de Liverpool, la escena de Manchester también, está cubierta, bien cubierta en esta película, en donde, bueno, se hacen referencias a un montón de grupos que después serían conocidos, ¿no? Estoy hablando de New Order o de los Happy Mondays, y por supuesto aparece Joy Division, como no podía ser de otra manera, ¿no? Sean Harris hace de Ian Curtis y también cuenta el ascenso y caída y las múltiples vicisitudes por las que pasaron los miembros de Joy Division. En algún momento también hemos hablado hace algunos programas ya de estos temas. El próximo día 2 de noviembre, la próxima semana, vamos a tener a la banda irlandesa, mezcla entre irlandesa y también un poquito española, ya la hemos puesto, ya han soñado en el programa, Fontaines DC. De su último álbum, Romance, aparece este Starburster. Estás escuchando Radio Carcoma. Esto es El As en la Manga. Esto es Toda la Verdad de... Uy, se nos cuela el siguiente tema. Algunas veces nos pasa. Esta es toda la verdad. Toda la verdad de nivel cero. ¿Por qué? Porque el próximo día 8 de noviembre, en la Sala del Perro, en la calle La Puebla, 15, estarán ellos, nivel cero, acompañados de los barceloneses Tabasa, Talasa, perdón. Veremos a David en la guitarra y en la voz, a Gabriel en bajo y en los coros, y a Adri en la batería. Ya estuvimos aquí en el estudio y hicimos, además pasamos un rato magnífico con ellos. Pues iremos a Nivel Cero de aquí de Madrid y también a, como digo, a los barceloneses Talasa, para ir haciendo, además, para ir abriendo boca. Esta banda tiene influencias, hablo de Talasa ahora, tiene influencias del rock progresivo, de la psicodelia y también del blues. Su álbum Talasa fue editado en el 2022, tiene unos cuantos temas además que hemos venido escuchando y que nos han gustado bastante, de los cuales hemos extraído este tema que se llama Pétalo y Espina, Talasa. Sonrían. Y esperando la ocasión definitiva de atrapar a la fortuna en una red de pétalo y espina. No, no hay que olvidar el juego cruel de esta ruleta rusa, donde la bala busca ansiosa una salida. Salta y mantén fe de que la suerte te acoja en sus brazos, siendo mecido entre pétalo y espina. Esperando la ocasión definitiva de atrapar a la fortuna en una red de pétalo y espina. Entrelazándose. Brillante y enredada en estrella que me muestra el camino a seguir, me hace sangrar. Te sonrían. No, no hay que olvidar el juego cruel de esta ruleta rusa, donde la bala busca ansiosa una salida. Y esperando la ocasión definitiva Pues este es el pétalo y espina de Thalassa. Y como digo, les tendremos el día 8 de noviembre conjunto con Nivel Cero. El día 29 de noviembre tendremos a Corazones Eléctricos. Ya pudimos pasar un magnífico tiempo con Pau Monteagudo y de nuevo vuelven a Moby Dick. El 29 de noviembre a las 21 horas, el viernes 29, estaremos viéndoles ahí en la sala Moby Dick. De su último álbum de Amor y Rabia, del cual además ya extrajimos algunos temas, también vamos a poner este Todo por el Aire como anticipo de su concierto del día 29. No hay opciones, no hay motivos. Esta vez no veremos a Corazones Eléctricos, a los Corazones Eléctricos de Pau Monteagudo, no les veremos acompañados de Nivel Cero, pero sí que vamos a estar, como digo, presentes en ese, perdón, en ese concierto. Un día después, el día 30, tendremos a 13 Calaveras y a Agujero teloneando a Exub. Entrevistar en el mes de julio, creo recordar. Estaremos ahí sin perdérnoslos, como digo, en la sala Barracudas, 30 de noviembre a las 21:30. Pues ahí estaremos viendo a Agujero, a 13 Calaveras y también a estos pugilísticos Exuvia. De su álbum Un día ahí dentro, del año pasado, en donde ya además recuperamos el tema Beligerante, quizá el tema más pegadizo, el que más repercusión ha tenido, pero ahí hemos querido traer también otros personajes que nos dicen Exuvia, personajes. Así es como suenan los personajes de Exuvia, la banda de Pachi Morillas, de Amaya Lizárraga, Magic Johnson y de Carlos Beroiz. Ese EP, Un día ahí dentro, contenía este, como digo, este personajes. Tenemos que cambiar radicalmente de tercio porque hemos sabido de una banda que nos está gustando bastante que se llaman Dead Ghosts, Fantasmas Muertos. Vamos a hablar un poquito más de ellos después de este camino a casa, Headed Home. Los Dead Ghosts, los fantasmas muertos, acaban de editar un nuevo álbum. Ese álbum se llama Hippie Flippin'. Ellos ya pasaron por España el año pasado, pasaron por la Sala Sidecar de Barcelona en febrero y también después, justo un día antes, por el Club Costelo o el Costelo Club de Madrid. Pero no tuvimos oportunidad de verles en ese momento. Esta banda de Vancouver tiene, bueno, como gusta mucho decir, ¿no? Para poder hablar no solamente de influencias, también se hablan desde, bueno, de comparaciones que algunas veces son odiosas. Se habla de una de las mejores bandas de Canadá, desde Rush, o que tampoco, o mucho menos valorados que Nickelback, ¿no? Que también tuvieron un éxito bastante discutido, ¿no? Y discutible, porque polémicamente Nickelback ha tenido mucho éxito comercial, pero no tanto dentro del mundo de las críticas o incluso de esos oídos más experimentados, ¿no? Ellos se centran más en la psicodelia, en el garaje y en letras además que hacen referencia bastante a mujeres, ¿no? Pero a ellos no les gusta especialmente el tema de las etiquetas y prefieren considerarse nada más que una banda de rock and roll. Cuanto más lee uno, más se les compara con Black Lips. Pero bueno, las comparaciones, como digo, son odiosas y también aparecen referencias a King Khan and the Barbecue Show. En fin, lo dicho, Dead Ghosts suenan así de bien, nos están gustando cada vez más y por eso hemos querido traer de ese álbum, de ese Hippie Flippin', el tema de Headed Home, que es algo así como yendo hacia casa. Fernando Piedrafita tiene un programa con canciones muy buenas. Pues mangas el as. El as de la manga. De la manga del as menor. Si te gusta la música, este es tu programa en Radio Carcoma. El as en la manga. Today the world is moving, so noisy and confusing. Routine scenes of madness, till we're immune to sadness. Till the balance is broken, till the words are unspoken. Till we have no emotion, till our eyes will not open. Don't you turn. Things forbidden, while poisons keep on flowing, and our troubles keep growing, till we have no perception, till we've lost all connection, till our ears hear no reason, till our eyes have no vision. Don't you turn your head. gires la cabeza, nos decía Calvin Russell. La historia de este tipo es bastante curiosa porque se le considera uno de los últimos verdaderos cowboys dedicados a la música. El tipo se dedica en sus años más jóvenes a pasar cannabis por la frontera de México, lo cual le vale en el invierno del 85 a ser encarcelado, ¿no? Por importación, ¿no? Por tráfico de narcóticos durante un año y medio. El austinita, porque este hombre era nacido en Austin, vuelve en el 86 y trabaja como fontanero y también continúa con su guitarra, ¿no? al hombro, tocando con gente como Townes Van Zandt, como Willie Nelson o como Leon Russell. Nada que ver con desde el punto de vista familiar, ¿no? con él. Calvin Russell, en diciembre del 89, tres años después, durante una fiesta de cumpleaños en el Continental Club, que también estuvimos, canta sus canciones en el escenario, en ese escenario que hay un poquito al fondo, acompañado de su guitarra acústica, y nadie le presta atención, excepto Patrick Mathé, que es el jefe de la discográfica New Rose, que visitaba con cierta asiduidad Austin. Le invita, impresionado por su manera de cantar y también por su imagen, y este finalmente le deja un cassette. Eso dio lugar al álbum, al nacimiento del álbum, una rendija, ¿no? Una rendija en el tiempo, el Cracking Time, que se publicó en el 90. Eso fue además el principio de una, ¿cómo se diría?, ¿no? De una gran amistad que dio lugar a un montón de álbumes desde el año 90 hasta su fallecimiento en el año 2012 después de combatir a un cáncer de hígado. Pues ese era Calvin Russell. Y tenemos que irnos despidiendo ya de la hora más rápida de la semana. Como siempre, recordándoos que El As en la Manga puede escucharse en las plataformas iVoox y Spotify, y también en elasenlamangaradio.blogspot.com. También se puede escuchar aquí en directo, como ahora, en Radio Carcoma, todos los viernes de 8 a 9 de la noche y también todos los sábados de 10 a 11 de la mañana. Y por eso tenemos que deciros además que paséis un grandísimo fin de semana. Que seáis un poquito más malos que buenos, que es algo más divertido, que no os mojéis mucho, que va a llover un poco, y también que feliz cumpleaños a mí mismo. Este es el birthday de los Beatles, con él nos despedimos. Has escuchado El As en la Manga, esto es Radio Carcoma. Mi nombre es Fernando Piedrafita. Hasta la semana que viene.